cielo, oscura luz y castigo, más ego sobre sociedad, suciedad en gran ciudad, fichas del ego caen sobre cualquier mar de fuego. Vengo a daros noticias de mi cabrones, entonces darme juego. Draft está ahí de vuelta. ¿Dónde? De vuelta en el ruedo, no vengo solo, vengo con mi voz tan solo. Otra oportunidad para este man, tiro de refrán. Cañas devuelven lanzas, ¿hasta cuándo será verdad? ¿Me sientes, me comprendes? No, no estás en mi piel, así que no me entiendes, men, no. Dejé de ver, dejé de creer en letras vacías de MCs oportunistas y pasé de días, busqué otras salidas alternativas. Recluido en mis fronteras, aprendí a eludir patrullas mañaneras y de otras maneras. Todo se ve mucho más fácil, invencible es el pugil, el golpe, mensaje claro en mente. Mientras comerciantes de gente sus mentes venden. El beat es un pajote y cada mano con la suya. El trap trae un vasote y tu dios grita aleluya. La métrica calcula, la rima no regula. Yo seré ese mentiroso que en el oído te eyacula. Palabras sin censura, algunas son locuras. Cuenta lo vivido, de eso no te quepa duda. Así cuido mi escritura y evito la paradoja de decir la vida es dura y la rima suene floja. Todo lo que pienso a mi rima se le antoja. Mi rap me raba el pelo y a ti se te caen las hojas. Esto es mal si tú haces rap solamente por si mojas. Pero fuiste a comer coño y te encontraste con la roja. Hoy no mojas, granuja, mira cómo se dibuja. Rugiendo en cada caja, encantado por la bruja. Todo un lujo que te bajas sin gastarte la panoja. Y aquí todo se trabaja y solo pagas por matuja. Mi métrica relaja, tú sigue truja que truja. Esto es pura acupuntura, si el surco pincha la aguja. Hacemos que cruja, otros hacen en el maruja, contra la cara de Babes, encantado con las burbujas. Enlazando palabras entendí toda mi vida. Comprendí que cuando amas tu alma nunca está perdida. El reflejo de la soledad es el mejor alivio. A veces la necesidad nos conduce al olvido. En noches inspiradas escribo en altas horas, pues las mejores letras surgen con un ritmo a solas. Trabajo por mi música, con ella soy yo mismo. Cuando todo se tuerce es quien me salva del seísmo. No me hacen falta tus promos caras, disparo balas, no busco fama, pero no te reirás en mi cara. Soy Ruben B, recuérdalo eternamente. Donde dices no había flow, hay un flow brillante. Hoy me diste pena y pasé por el cementerio. Allí es donde te enterré y enterré tu criterio. Sabes que aquí en 08 trabajamos serio. Aunque te joda, nuestra mierda suena por el hemisferio. Ponla así en frente a frente y verás quién coño la miente. No quiero ser juez de ninguna pelea, quiero estar presente, pero que nadie me vea. Soy diferente, pensarán los demás, pero igual te haré volar. Improvisar como sucio oficio, idilio de surco en los platos, soltando líneas que hoy me estudio. Otro preludio de mi fe como interludio, otra faceta de mí que muestro con orgullo. Muros de contención que hoy destruyo, con mi hombre sí, todo fluye y defluye en el mismo camino. Venimos a despertar vuestros vecinos, venimos a hacer ruido, venimos a romper localismo. Somos animales con reacción instinto, distintos caracteres, diferentes que hacer. Pero mismo objetivo, que sepas quién, quién coño eres. Sabes que pongo la guinda y cierro, dispongo a poner el flow en lo alto y pongo. Y con estos jodos yo os descompongo, maricones. Puede que este tema no le sea a alguien grato, pero esta es mi respuesta cuando no se cumple el trato. Si me llamas para un bolo, no nos trate de novato. Solo ritmo redondo cuando el surco gira el plato. Ojo al dato, en esta vida traicionera, que cuando te aburren mira dentro la nevera. Yo escribo todos mis temas en noche de mortadela. Tú fuiste a pillar el queso y te pilló la ratonera. No tratas con cualquiera, quieras o no quieras. Estos fieras de veras te cenan y alteran la cena en barrena. Con crema no frenan, con buena faena por lema. Con letras que queman, ya te tema tu antivirus pone en cuarentena. Escupo flema desde la OPP, echo la bilis desde tu LP. Yo no dormiré ni en zona ni en periferia. No busco alternativa, siempre odié toda frontera. Somos lo que somos y como el rap nos hizo un hobby que se convirtió en algo enfermizo. Tengo personalidad y las ideas claras. Creo mucho en mí, en las buenas y en las malas. Muero si no hay rap, renazco cuando suena un ritmo. Tengo el don de hacer de cada track un himno. mano. Soy pobre en dinero, pero rico en ilusiones. El amor por el hip hop me hizo ganarme los galones. Y el curro diario, y este flow extraplanetario. En todos mis conciertos destruyo los escenarios. Noches enteras en vela creando metáforas. Rap indescifrable cual cuaderno de Pitágoras. Dijeron Ruben D, seguro que tu rap fracasa. Años después fui estudiado por la NASA. El rap es una maratón de largo recorrido. Y rapeando hace tiempo quedaste atrás en el camino.